A ustedes, como profesionales de la comunicación, ¿qué opinión les merece Infrapodcast, señor Gabilondo? Nos parece impresentable, nos parece inexplicable y nos parece indigno. ¿Solo eso vas a decir, Iñaki? No, mira, es que Infrapodcast es inaceptable, es inadecuado, es inaguantable, es incendiario, incivilizado, incircunciso, incívico, incoherente, incómodo, infumable, intragable, incompetente, inconcreto. Recomendaciones, opiniones y comentarios casuales sobre cualquier tema despachados en pequeños audios monotemáticos pensados para amenizar tus visitas al señor Roca. Lo puedes encontrar en infrapodcast.blogspot.com o, si te resulta más fácil recordar, puedes usar también infrapodcast.tk, T de tanga y K de Kevlar. También puedes encontrar Infrapodcast en iTunes, iVoox y en los mejores podcatchers. Insincero, insolente, insoportable, insubordinado, insustancial, insufrible, insultante, inútil y, sobre todo, inevitable.